Mamá, mira, mi amiga y mi hermana y yo vamos a hacer una discoteca para ganar dinero y recaudar fondos. Ok, hija, pero con mucho cuidado y además, ¿con quién vas? Madre, voy con María Fernanda y con mi amiga. Pero tu hermana no me ha dicho nada. ¡Fernanda! ¡Voy! ¿Qué pasó, mamá? Lucía me comunicó que van para una discoteca que van a hacer. ¡Ah! Ya me acordé. Carolina nos viene a buscar a las 7 y... Bueno, les doy el permiso. Mamá, gracias. ¡Voy! ¿Quién es? Fernanda, Lucía, las buscan. Entra. Ya vamos. Chicas, ya llegué. Vamos. Bueno, váyanse. ¿Quién puede amar el amor? Hola, linda, ¿quieres una cerveza? Vamos a llevarte a un lugar tranquilo. Hermana, recuerda la noche de la discoteca. A mí me violaron. ¡Es una estúpida! El muchacho me dijo una cerveza. ¿Cómo se te ocurre tomar cerveza de alguien que no conoces? Estás mamada por estúpida. Pero eso ni se te ocurre decirle a mi mamá. Porque si estás embarazada, te va a tocar abortar. Bueno, yo no sé qué vas a hacer, pero ese bebé no lo puedes tener. Pero es que no sé. Ay, amiga, me duele mucho lo que te ha pasado, pero no creo que tu hermana tenga la razón. Y deberías denunciar y hablar con tu mamá. ¿Y si me pasa algo peor? Mamá, tengo algo que decirte. Dime, hija. Mamá, me violaron. ¿Qué? Sí, mamá, en la discoteca. Hija, eso no puede ser. ¿Ves lo que pasa por andar en las discotecas, hija? Hija, hay que poner una denuncia contra el violador. No tengo ni idea quién fue. Sí, mamá. Lo que sea. Pero quiero que el que me hizo eso pague bien caro por lo que me hizo. Bueno, ¿tiene prueba de que la han violado? Haremos una investigación sobre el sospechoso. Buenas tardes, por favor, con Lucho Miguel Martínez. Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Está arrestado por violación a la menor Lucía Ortega. No, yo no he hecho nada. Son conspiraciones. Además, yo no la conozco. Esto tendrá que explicarlo a la policía. Tengo que llevarte a una psicóloga. Sí, mamá. Sé quién nos puede ayudar. La psicóloga Luz María. Ella está trabajando de psicóloga hace 5 años. Ok, mamá. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Ya me han informado de tu caso y quiero decirte que fuiste muy valiente en denunciar.